se metalizó la tarde que venía musicalizada con otra onda porque llegó la banda Influencias acá al aire de FM Raíces Rock. Lo que está sonando ahí de fondo es el tema Lucha, porque ya estamos en comunicación con Ramiro Becerra, cantante y guitarrista de la banda. ¿Cómo andás, Ramiro? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás, Vero? ¿Cómo andás, Joana? Todo bien, muy tranqui por acá. ¡Qué bueno! Bueno, primero vamos a contarle a la gente que esta banda Influencias es de Córdoba. ¿Por dónde andan ustedes ahora? Estamos en Córdoba capital. Específicamente, sí, zona norte de la capital. Ahí, casi que cayéndonos del mapa de la capital, pero todavía pertenecemos ahí. Bien, casi en la periferia. Claro, sí, ya casi de lo que es departamento Colón, la parte estamos ahí al límite, pero sí, seguimos siendo capital. Bien, perfecto. ¿Y cuándo vienen para La Plata? Porque la fecha es este sábado, mañana. Sí, mañana, así que sí, estoy aquí en la sala justo, desarmando, acomodando todo, porque esta noche viajamos, queremos estar tempranito allá mañana para descansar y poder ver lo mejor de la noche. Buenísimo, genial. Che, ¿ya habían venido a tocar a La Plata? A La Plata específicamente no, es la primera vez que nos metemos tan adentro. Hemos llegado a Zona Norte, a Zárate, Mateu, hemos estado por esa zona, pero esta vez, bueno, nos metemos un poquito más. Bien, bueno, entonces, primero que nada, bienvenidos a la tarde de las pibas, acá a la 88.9, radio que ya tiene 30 años en la ciudad, este año estamos cumpliendo 30, así que, bueno, y después, nada, que les vaya joya mañana, contale a la gente dónde van a tocar, con quién. Bueno, sí, vamos con una expectativa bárbara, porque tenemos muy buenas referencias de todo lo que es la movida de La Plata, vamos a estar en Centro Cultural Los Lobos, y compartimos con Under Rock, banda local, que son quienes nos invitaron, quienes nos abrieron las puertas ahí de la fecha, que estamos recontra agradecidos. Y después hay dos bandas más, que es Judadi y Estrella Roja. Genial, buenísimo. ¿Y son bandas de acá de La Plata las otras o también son invitados como ustedes? Creo que no específicamente, son de ahí de Buenos Aires, pero no específicamente de La Plata. Me parece que Estrella Roja me parece que sí, y Judadí me parece que es de ahí de alrededores, pero no tengo específicamente de dónde. Buenísimo. Bueno, está bien. Lo cierto es que la noche platense tiene mucha movida de bandas, de rock. El Centro Cultural Los Lobos también es un lugar que está muy activo con el tema de las bandas y el heavy metal también. ¿Ustedes tienen, cómo se podría caracterizar la banda? ¿Dentro de qué género? Bueno, nosotros, como para ponerle un nombre a lo que hacemos, siempre nos gusta decir que hacemos new metal, porque principalmente es uno de los géneros que a nosotros más nos identifica, por las raíces que tiene. Bueno, es un género de los 90 y de los 2000, tiene que ver con nuestras edades, vamos ahí treintañeros los tres, y tiene mucho de esto de fusionar música dentro de lo que es el rock, el metal, con mucho rap, y entonces es más o menos a donde nosotros vamos. Bueno, qué interesante esto de new metal y rap también. Está bueno, debe ser una mezcla bastante interesante. Podemos invitar a la gente a que los busque en las redes sociales. Yo, por ejemplo, ahora estoy en el Instagram de la banda, que es influencias.rp. Exactamente, sí. Bien. ¿Y tienen canal de YouTube? Bueno, sí, en canal de YouTube nos pueden encontrar como Influencias Rock Positivo, al igual que en Facebook. Y después también pueden escuchar nuestra música en plataformas digitales, como puede ser Spotify o Deezer. Perfecto, me encantó. Para que la gente que está ahí del otro lado, prendida la tarde de las pibas, pueda decir, a ver, ¿qué tal estos chicos? Influencias.rp, el Instagram. Entonces, RP significa rock positivo. Claro, viene de ahí, del lado rock positivo. Genial. Bueno, chicos, muchos éxitos para la fecha de mañana, entonces. Vamos con muchas ganas de tocar y con mucha expectativa de lo que es la noche platense, así que sí, tratamos de ir a la altura de las circunstancias. Genial, sí, cómo no, si suenan re bien, estamos ahí escuchando de fondo, ahora lo vamos a escuchar completo, por supuesto. Vamos a repetir entonces la data. La fecha es mañana, 17 de septiembre, ahí en el Centro Cultural Los Lobos, que es en 13, entre 527 y 528. Y bueno, se van a estar presentando los chicos Influencias Rock Positivo, viniendo de Córdoba ya mismo, o sea, van a estar recién llegados, porque ahora mismo que estamos charlando con vos estás en Córdoba Capital. Sí, esta noche agarramos ruta para llegar mañana temprano. Genial, genial. Y va a tocar Under Rock y dos bandas más. Sí, Judadi y Estrella Roja. Genial, genial. Bueno, Ramiro, éxitos y muy buen viaje esta noche. Que tengan el mejor de los viajes, que lleguen joya mañana acá a la Ciudad de La Plata y bienvenidos nuevamente. Bueno, muchas gracias por el espacio y por este tiempo que es recontra valioso para nosotros. Dale, buenísimo, buenísimo. Y por qué no, un día se vienen acá a la radio, porque viste que las bandas llegan una vez, conocen un montón más de personas y en, no sé, en otra vuelta que tengan, que vuelvan a La Plata, arreglamos bien y pasan por los estudios de FM Raíces Rock. Sí, la próxima nos vamos con más tiempo y hacemos a seguro. Dale, buenísimo. Ramiro, éxitos y un abrazo para toda la banda. Abrazo enorme para allá también. Muchísimas gracias, Vero. Allí pasaba Ramiro Becerra, cantante y guitarrista de Influencias. Vamos a escuchar este temita, ¿no, Vero, ahora? Sí, por supuesto. Vamos a escucharlo completo, el tema de Influencias, Lucha.